mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la noche con 58 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y empezamos el día de hoy con los resultados de la apertura 2018, donde pues ya el día de hoy ya se están jugando la liguilla, el primer partido de la liguilla. Y bueno, aparte tenemos los resultados obviamente de la última jornada que sucedió el fin de semana pasado. Y bueno, ahorita en el partido que acaba de terminar, Cruz Azul le ganó 2-0 al Querétaro, en un partido que realmente sepulta al Querétaro, porque era en su estadio el primer partido y ahora tendrá que jugar la vuelta en el Estadio Azteca con el Cruz Azul en primer lugar general y volando alto. ¿Qué se puede decir de eso? Más que la verdad. Y bueno, vamos a la jornada 17, porque el segundo partido de hoy de la liguilla se va a jugar después. Entonces pues vamos primero con los partidos del viernes pasado, donde el Puebla empató 0-0 con Tijuana y Cruz Azul le ganó 2-0 al Morelia. Con esto Morelia pues lo más seguro es sí, que no quedó dentro de los equipos en la liguilla. Entonces los partidos del sábado: Querétaro le gana 1-0 al Necaxa, León y Pachuca empataron 1-1, el América le gana 4-1 al Veracruz, los Tigres le ganaron 1-0 al Guadalajara, Monterrey le ganó 3-1 al Atlas, los del domingo: Pumas y Santos Laguna empataron 1-1 y Lobos WAP le ganó 2-0 al Toluca, señores. ¿Y qué significa esto? Pues que en cuartos de final, bueno, primero vamos a la tabla general, porque les iba a decir cuáles son los partidos de la liguilla, pero para los que quieren saber cómo quedaron primero los equipos, en primer lugar quedó el Cruz Azul con 36 puntos y el América en segundo con 33, los Pumas quedaron con 30 en el tercer puesto y Santos Laguna 30 en cuarto. Después viene Monterrey, que se va a enfrentar a Santos, quedó con 30 puntos, los Tigres quedaron con 29 puntos en sexto lugar, en séptimo quedó el Toluca con 26 y Querétaro quedó con 26 en octavo. Sacó el Querétaro al Morelia con esa última victoria que tuvo, y bueno, con la derrota de Morelia obviamente. En noveno pues está el Morelia con 25, Pachuca tiene 24, Guadalajara tiene 20, Puebla tiene 20, Lobos WAP tiene 19, León 18, Tijuana 17, Necaxa 14, Atlas 11 y el Veracruz con 10 puntos en el último lugar. Lo malo pues es que no hay descenso en este torneo, entonces pues ya veremos qué pasa al siguiente torneo. No sé si habrá algún equipo que descienda, creo que no, porque estipularon que por algún motivo no hay descenso. Así de fácil. Entonces, en los cuartos de final se enfrentaría el equipo del América contra Toluca y los Pumas contra los Tigres. En el otro partido que se juega el día de hoy, Santos Laguna se enfrenta al Monterrey. Entonces, pues ya veremos qué tal. Este es los primeros dos equipos, los primeros dos partidos entre el Toluca y el América y los Pumas y Tigres se jugarán mañana, uno a las 6 de la tarde y el otro a las 8 de la noche. Y bueno, pues mientras estaremos pendientes de cómo va el partido entre Monterrey y Santos Laguna. En cuanto comience ese partido, ahorita todavía no comienza, entonces pues ya veremos cómo les va a los Lobos. ¿A los Lobos? Perdón, a Monterrey y a Santos Laguna. Sale, pues eso es todo por la Liga MX. Vámonos a España, a la jornada número 13 de la Liga Santander, el fútbol de primer nivel allá en España y probablemente en el mundo. El viernes pasado el Leganés le ganó 1-0 al Alavés. Los partidos del sábado, Eibar le gana 3-0 al Real Madrid, así como lo escucharon. Sí, no, no es un error. Eibar 3-0 al Real Madrid. Qué vergüenza. Y eso que el portero belga le sacó muchos goles al Eibar, le sacó dos golazos que realmente iban al ángulo prácticamente y nada más rozándolo lo sacaba. Pero bueno, eso es lo que pasa cuando cambias de portero, de Navas, que era el mejor portero del mundo, y te conformas con el segundo mejor nada más porque es europeo, ¿no? Pues así pasan las cosas. En otro partido, el Valencia le gana 3-0 al Rayo Vallecano. Huesca y Levante empataron 2-2. Barcelona y Atlético de Madrid empataron 1-1 en un partido que iba ganando el Atlético de Madrid hasta el minuto 89. En otro partido, el Athletic Club y Getafe empataron 1-1. Sevilla, bueno, ese de último partido ya fue del domingo, igual que el Sevilla cuando se enfrentó al Real Valladolid, le ganó 1-0 también en domingo. El resto también, obviamente, son el domingo. Girona le gana 3-1 al Español. Villarreal le gana 2-1 al Real Betis. La Real Sociedad le gana 2-1 al Celta de Vigo. Y bueno, les iba a decir, el Atlético Madrid al irle ganando al Barcelona era la primera vez en su historia desde que es entrenador el Cholo Simeone que iban a ganarle al Barcelona, pero pues no se pudo y realmente hizo un coraje bárbaro el Cholo en la banca del equipo visitante. Y no es para menos, ¿no? Perdón, no visitante, eran locales cuando jugaron contra el Barcelona. Y realmente, bueno, explotó de emoción cuando habían metido el primer gol y casi se llevan la victoria. Pero pues no iba a ser así. Y con el empate, pues le dieron la oportunidad al Sevilla de que se pusiera en primer lugar. Ahorita el Sevilla es primero con 26 puntos. Barcelona tiene 25, el Atlético de Madrid 24. El Alavés se pone en cuarto con 23 puntos. El Español tiene 21. Real Madrid está en sexto con 20. Girona está con 20 en séptimo lugar y fuera de puestos de competencia europea para el año que viene. La Real Sociedad tiene 19, Levante 18, Eibar 18, Valencia 17, Getafe 17, Real Valladolid 17, el Real Betis tiene 16, Celta Vigo tiene 14, Villarreal 14, Leganés 13 y en puestos de descenso está el Athletic Club con 11, Rayo Vallecano con 7 y el Huesca con 7. Y la jornada 14 se juega este fin de semana, empezando con el partido de Rayo Vallecano contra el Eibar el viernes. Después los del sábado serán el Celta Vigo contra Huesca, Real Valladolid contra Leganés, Getafe contra el Español y Real Madrid contra Valencia, el sexto lugar contra el décimo primero. Va a ser un buen partido porque el Real Madrid tiene que levantar y tiene que levantar rápido. Los partidos del domingo, Real Betis contra Real Sociedad, Girona contra el Atlético de Madrid, Barcelona contra Villarreal, el Alavés contra Sevilla y lunes por la noche Levante contra el Athletic Club. Y esto es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en el mundo probablemente. Y de ahí pasamos a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, donde ya se jugó la jornada número 14 y estos son los resultados. El viernes pasado el Lyon le gana 1-0 al Saint-Étienne, el PSG el sábado le gana 1-0 al Toulouse, en otro partido el Mónaco le gana 1-0 al Caen con un gol del Tigre Falcao. Esto era lo que necesitaba el Mónaco porque estaba sufriendo en los últimos puestos en los puestos de descenso. Reims le gana 2-1 al Quingham. Angers y Nantes empatan 1-1. Nîmes le gana 1-0 al Estrasburgo. El Gironda y Dijon empataron 0-0. Stagene y Montpellier empataron 2-2. Este ya en domingo, igual que Niza, que le gana 2-0 al Lille. Y Marseille, que le ganó 3-1 al Amiens. Ah, por cierto, el Caen se pronuncia con. O sea, perdón por esa pronunciación. Es que, bueno, es un poco difícil dejar la forma latina de pronunciarlo. Pero bueno, así es en francés, el con. Que se me hace difícil pronunciarlo, nada más tres letras. Es, parece otra cosa. Bueno, vámonos a la tabla. El PSG tiene el primer lugar con 42 puntos. Y vaya que lo tiene. Ha ganado sus últimos 5 partidos. El Lyon está en segundo con 27. Montpellier tiene 26. Lille tiene 26 en cuarto lugar. Y el Marseille tiene 25 en quinto lugar. Y está fuera de los puestos de competencia europea. Saint-Étienne tiene 23. Niza tiene 23. Reims tiene 20. Strasburgo tiene 18, Nantes tiene 17, Nîmes tiene 17, Gironda tiene 17, Stagene tiene 17, Angers tiene 16, Toulouse tiene 14, Amiens tiene 3, El Con tiene 12. En puestos de descenso está Dijon, que tiene 12, Mónaco tiene 10 y el Wingham tiene 7 puntitos en el fondo de la tabla. La jornada 15 será la siguiente, empezará este fin de semana o el viernes con el partido entre Saint-Étienne contra Nantes, los partidos del sábado, Lille contra Lyon, Angers contra el Caen, el Wingham contra el Niza, el Mónaco contra el Montpellier, Nîmes contra Amiens, Toulouse ya el domingo jugará contra Dijon, Marseille contra Reims, Stagene contra el Strasburgo. Y el Gironda contra el PSG en un partidazo del domingo. Bueno, agárrense porque el PSG va en serio ganando 14 de 14 todos los puntos. Y tiene casi una diferencia de 40 goles a favor. Tiene 39 a favor. O sea, es realmente aplastado a todos los otros equipos en Francia. Pero de ahí pasamos a la Premier League, que es el fútbol de primer nivel en Inglaterra, donde ya se jugó la jornada número 13 y los partidos son los siguientes, empezando con los del sábado. Manchester City le gana 4-0 al West Ham, el Liverpool le gana 3-0 al Watford, Crystal Palace y Manchester United empataron 0-0, el Fulham le gana 3-2 al Southampton, el Everton le gana 1-0 al Cardiff, Leicester le gana o Leicester, de cualquiera de las dos formas lo he escuchado, entonces ustedes escojan, empata 1-1 con el Brighton, Tottenham le ganó 3-1 al Chelsea, el Arsenal le gana 2-1 al Bournemouth y Huddersfield le gana 2-0 a Wolves, Newcastle le gana 2-1 al Burnley. Los últimos dos fueron del domingo y el último, el Newcastle, le gana a Burnley. Ese fue de lunes por la noche. Entonces vamos a ver cómo está la tabla. Manchester City está en primer lugar, tiene 35 puntos. Liverpool tiene 33 en segundo. Tottenham tiene 30. El Chelsea tiene 28. Arsenal tiene 27. Y ese es el último lugar de puestos de competencia europea. En sexto lugar está Everton, que tiene 22, Manchester United tiene 21, Bournemouth tiene 20, Watford 20, Leicester tiene 18, Wolves tiene 16, Brighton tiene 15, Newcastle 12, West Ham tiene 12, Huddersfield tiene 10, Crystal Palace 9, Burnley 9, y en puestos de descenso está Southampton con 8, Cardiff tiene 8 y Fulham tiene 8. Y la jornada número 14 se juega este fin de semana, empezando el viernes, con Cardiff contra Wolves. Después el sábado, Crystal Palace contra Burnley, Huddersfield contra Brighton, Leicester contra Watford, Manchester City contra Bournemouth, Newcastle contra West Ham, Southampton contra Manchester United y los del domingo, Chelsea contra Fulham, Arsenal contra Tottenham y el Liverpool contra el Everton. Y eso es todo por la Premier League. De ahí pasamos a el calcio italiano, a la Serie A, fútbol de primer nivel en Italia, donde ya se juega la jornada número 13 y los resultados son los siguientes, comenzando con los del sábado. El Udinese le gana 1-0 al Roma, la Juve le gana 2-0 al Spal, Inter le gana 2-0 al Frosinone, 3-0 al Frosinone. Los partidos del domingo: Parma le gana 2-1 al Sassuolo, Chievo y Napoli empataron 0-0, Empoli le gana 3-2 al Atalanta, que tuvo un jugador expulsado, la Fiore empató con Bologna 0-0, Milán, el AC Milán empató con Lazio 1-1, la Sampdoria empató 1-1 con el Génova y el lunes por la noche Cagliari y Torino empataron 0-0. Y la tabla está de la siguiente forma: Juve, la Vecchia Signora, está en primer lugar con 37 puntos. Napoli tiene 29. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más de la tabla. Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel. Algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasado. Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree. Estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro al lado. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor que me imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente no lo vas a querer. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé, ya me enteré. Estoy seguro de que regresarás. Estás con él por pura comodidad, aburrido entre sus brazos. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor. No le eres bien con el corazón, que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente no lo vas a querer, no. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé, ya me desperté amándote, me la pasé pensándote y me acosté extrañándote. Todo mi día fue para ti, me imaginé. la gente si te cuento hablar. Si el momento de hacer el amor no nos importa nada. Se me sale mi lo de demente, pilo de malvada. Y luego reposamos con los rostros en la misma almohada. Yo enamorado, sí, tú enamorada. Yo ilusionado, sí, tú ilusionada. Un tío conseguí lo que me faltaba. Pretty girl, y tú encontraste en mí lo que tanto buscaba. Tú y yo no discutimos nunca, no para nada. Tú y yo no conocimos a salir la madrugada. Desde allí tú me zumbaste la flechada. Bajo un cielo fundido de estrella y la luna asomada. Viniste y me dijiste que a nadie le creías nada. Prefieres estar libre que con novio y amarrado. Luego a mí me conociste con la primera mirada. Yo sabía que te amaría y ahora te amo más que nada. Yo enamorado, sí, tú enamorada. Yo ilusionado, sí, tú ilusionada. En ti yo conseguí lo que me faltaba. Eres mi chica ideal. A quien quiero querer. No pareces real. Preciosa mujer. 8 de la noche con 21 minutos, estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit y seguimos con los resultados, bueno, en este caso la tabla, en la Serie A, el calcio italiano. Estamos diciendo que la Juve está en primer lugar con 37 puntos, Napoli está segundo con 29, Inter tiene 28, Lazio 23, AC Milan quinto 22 puntos, Parma tiene 20 y esos son todos los puestos de competencia europea. Fuera de estos puestos está Roma con 19 en séptimo, Sassuolo tiene 19, Atalanta 18, Fiorentina 18, Torino tiene 18, Sampdoria 16, Cagliari 15, Genova tiene 15, Spal 13, Udinese 12, Empoli 12 y en puestos de descenso está Bologna que tiene 11, Frosinone tiene 7 y el Chievo tiene 1 punto después de que le quitaron 3 puntos por decisión federativa. Tiene un solo punto. Entonces bueno, ya vimos que la Juventus tiene 13 partidos jugados, de ellos tiene 12 ganados y 1 empatado, es por eso que tiene un récord de 37 puntos, a diferencia de Chievo que tiene solo un punto en todo lo que va del torneo, pero bueno, es lo normal, ¿no? Es lo que se espera. Ahora lo que no se esperaba es la diferencia de la Roma, ¿no? La Roma que en los torneos pasados, en los últimos dos, ha estado compitiendo por estar entre los primeros tres. Y ahora está hasta el séptimo lugar, tal vez es todos los retiros que ha tenido la Roma, sobre todo Francesco, de su capitán eterno. Bueno, ahorita me acuerdo. Es Francesco. Ah, bueno, ahorita se me viene. Y bueno, también hemos visto que el Napoli ha perdido un poco del poder ofensivo que tenían en otras temporadas. Es obvio que el tener a Cristiano Ronaldo en la Juventus ha ayudado para pues realmente no sufrir en ninguno de los partidos. El único empate que tuvieron pues los acercó en puntos al Napoli, pero no realmente pues a una diferencia de 8 puntos, pues realmente no se puede decir que hayan perdido mucho ese colchón que tenían desde el principio. Entonces pues vámonos a lo que va a ser la jornada número 14, que comenzará este sábado con los partidos Spal contra Empoli, después Fiorentina contra la Juve en un muy buen partido. Después el Sampdoria se enfrentará al Bologna. Los partidos del domingo serán el AC Milan contra el Parma, Frosinone contra Cagliari, Sassuolo contra el Udinese, Torino contra Génova, Chievo contra la Lazio, Roma contra el Inter y Atlanta contra el Napoli. Este último partido será de lunes por la noche. Y bueno, de ahí pasamos directamente a lo que es el... parece que me vine a la Champions League, donde pues ya tenemos los partidos de ayer y los de hoy. Bueno, primero para darle los partidos de ayer, ¿no? Bayern Múnich le gana 5-1 al Benfica, Shakhtar Donetsk le gana 3-2 al Hoffenheim, la Juve, la Vecchia Siena le gana 1-0 al Valencia, Manchester City y Lyon empatan 2-2, el Manchester United le gana 1-0 al Young Boys, Real Madrid le gana 2-0 a la Roma, Ajax le gana 2-0 al AEK y el Plzeň le gana 2-1 al CSKA de Moscú. Esto en los partidos de ayer, la jornada 5. Los partidos de hoy, el Atlético de Madrid le ganó 2-0 al Mónaco, el Lokomotiv de Moscú le gana 2-0 al Galatasaray, Club Brugge le empató 0-0 con el Dortmund, el Napoli le gana 3-1 a la Estrella Roja de Belgrado, Porto le gana 3-1 al Schalke 04, PSG le ganó 2-1 al Liverpool, el Barcelona le gana 2-1 al PSV y el Tottenham le gana 1-0 al Inter. Con esto las tablas se ven de la siguiente forma: el Atlético de Madrid está clasificado en primer lugar, 12 puntos. Segundo puesto es Dortmund con 10. Y bueno, estos son los dos que ya están clasificados a lo que será Champions League. El Club Brugge, que quedó tercer lugar con... o Club Brujas, como le quieren decir, donde está Memo Ochoa, quedó con 5 puntos y clasifica para la Europa League, no para la siguiente ronda de Champions League. Y Mónaco quedó en último lugar con un solo punto. Pues bueno, ¿qué significa esto? Pues básicamente que los equipos que esperamos, el Atlético de Madrid y el Dortmund, son los que pasan en este grupo A. En el grupo B, el Barcelona ya clasificado, jugó y ganó, tiene 13 puntos, Tottenham tiene 7, el Inter lo alcanzó con 7 puntos, entonces se decidirá hasta la última jornada, y el PSV con un solo punto se queda eliminado de cualquier competencia. En el grupo C, el Napoli está en primer lugar con 9 puntos, PSG está en segundo con 8 puntos. En tercero está Liverpool con 6 y la Estrella Roja de Belgrado tiene 4 puntos en el último lugar. Aquí todavía no se sabe quién va a clasificar, pero Estrella Roja solo podría clasificar a la Europa League si pasa Liverpool en puntos. El grupo D está el Porto en primer lugar, ya clasificado con 13 puntos. Schalke 04 también ya clasificado, tiene 8 puntos. Galatasaray tiene 4, está en tercer puesto. Lokomotiv de Moscú tiene 3, está en el cuarto puesto. En el grupo E, el Bayern München tiene 13 puntos, está en primer lugar y ya clasificado. El Ajax tiene 11, también ya clasificó a la segunda ronda de la Champions League. Benfica tiene 4 y clasifica para la Europa League, y el AEK, que está eliminado con 0 puntos. En el grupo F, Manchester City está clasificado a la segunda ronda de Champions League, tiene 10 puntos. Lyon tiene 7, Shakhtar Donetsk tiene 5 y Hoffenheim tiene 3 puntos. En el grupo G, Real Madrid tiene 12 puntos, está clasificado a la segunda ronda de Champions, igual que el Roma con 9. El Psen tiene 4, el Chesca de Moscú tiene 4 puntos en el fondo. Grupo H, la Juve, la Vecchia Señora, tiene 12 puntos, ya está clasificado para la siguiente ronda, igual que el Manchester United con 10. Valencia con 5 clasifica para la Europa League y Young Boys está eliminado con un solo punto. Y bueno, ¿cuáles son los siguientes partidos para la jornada número 6? Que se jugará el 11 y el 12 de diciembre. Galatasaray se enfrenta el 11 contra el Porto, igual todos los que voy a decir a continuación. Schalke contra el Lokomotiv. El Barcelona contra el Tottenham. El Club Brugge se enfrenta al Atlético de Madrid. Estrella Roja se enfrenta al PSG. El PSG. El Inter se enfrenta al PSV. El Liverpool se enfrenta al Napoli. El Mónaco se enfrenta al Dortmund. Los partidos del 12 de diciembre serán el Psen contra Roma, Real Madrid contra el Chesca de Moscú, el Ajax contra el Bayern München, el Benfica contra el AEK, Manchester City contra el Hoffenheim, Shakhtar Donetsk contra el Lyon, Valencia contra Manchester United y Young Boys contra la Vecchia Señora, la Juve. Con eso ya, ya todo clasificado, ya todos en sus puestos finales en ese grupo. Y pues hablando de los partidos interesantes, el Tottenham se enfrenta al Inter en ese último partido. El Inter se enfrenta al PSV y el Tottenham se enfrentará al Barcelona. Entonces pues va a estar difícil para el Tottenham, pero ahorita tiene mejor diferencia de goleo. Realmente tienen menos uno los dos, pero pues ha anotado más goles el Tottenham que el Inter. Y bueno, vamos a ver qué pasa en la última jornada. Puede ser que Tottenham gane su partido o empate, ya que el Barcelona no necesita tanto el resultado. El Inter sí va a tenerla, creo que un poco más difícil, porque el PSV pues va a tratar de sacarse esa espina de no tener un solo punto en la Champions League. Y eso es todo por la Champions League. Pasamos de ahí a la fase final de la Copa del Mundo Sub-17 para mujeres. ¿Y qué creen? Bueno, pues que jugó hoy México y le ganó 1-0 a Canadá en la semifinal para pasar a la final por primera vez en esta categoría y obviamente en la categoría femenina. España le gana 2-0 a Nueva Zelanda y con esto España también clasifica a la final. Bueno, pues ya como se los dije, España y México están en la final. Se jugará el 12 de enero, el primero de diciembre, sí, obviamente, y Canadá contra Nueva Zelanda por el tercer puesto será también jugado ese mismo día, 3 horas antes, a las 12 del día. El partido de México contra España es a las 3 de la tarde. Y bueno, ya nada más para redondear esto, pues voy a decirle los resultados de cuartos de final antes de que pasaran a las semifinales. Canadá le había ganado 1-0 a Alemania. México le ganó 3-2 en tiempo extra, o bueno, en penales, por lo que puedo ver aquí. Quedaron 2-2 y se fueron a penales. México le gana así para pasar. Sí, exactamente, le ganó en penaltis. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Un honor. En los penaltis le ganaron 4-2. Al equipo de Ghana y con esto pues México llega por primera vez a su final soñada, porque bueno, va a ser un buen encuentro y no se tuvieron que topar con Japón o con Alemania. Hubiera sido un poco, me parece, más difícil porque contra Canadá ya han jugado y ya han estado bastante cerca de derrotarlas, contra España. Bueno, en otro partido, Japón perdió 1-2 contra Nueva Zelanda. Este también se fue a penaltis. Y en la otra cuarto de final, España le ganó 2-1 a Corea del Norte. También se fueron a penales después de empatar 1-1 en tiempo regular. Todos estos partidos, bastante emocionantes, por lo visto, bastante parejos todos. Y bueno, pues ya veremos cómo le va a México el 1 de diciembre en la final. Mucha suerte a las damas que van a jugar este partido, que han demostrado que realmente creyendo pues se puede llegar a cosas mayores. Vámonos entonces a lo que son los resultados ahorita parciales entre el Monterrey y Santos Laguna. Bueno, parcial en ese partido, Monterrey y Santos Laguna van 0-0 en el minuto 28. Y en el otro partido, pues como les había dicho, Cruz Azul le ganó 2-0 a Querétaro. Estos son los partidos de la liguilla en la Liga MX en el Apertura 2018. Bueno, y mañana va a haber un partidazo de la NFL. Para los que no saben, mañana juegan los Santos de Nueva Orleans contra los Vaqueros de Dallas en un partido entre el equipo más poderoso de la NFL y un equipo que está resurgiendo como son los Cowboys. Los Santos de Nueva Orleans tienen un récord de 10 ganados y 1 perdido. El partido que perdieron, el único que perdieron, lo perdieron la primera jornada de la de toda esta temporada. Entonces, pues realmente vienen filosos los Santos de Nueva Orleans, que tienen 10 partidos sin perder, todos bastante emocionantes y con un promedio en estas victorias de 37-38 puntos. Así se las están gastando contra todo tipo de equipos, hasta los Rams. Los vencieron a los Rams y les dieron la única repasada que le han dado a los Rams esta temporada. Fueron los Santos de Nueva Orleans y mañana se enfrentan contra una de las mejores defensas de la NFL. Ellos también tienen una buena defensa y lo curioso es que generalmente hablamos de la ofensiva de los Santos de Nueva Orleans y pues también la ofensiva de Dallas, pero en este caso vamos a hablar específicamente del ataque terrestre de Dallas, que cuenta con el mejor corredor en la NFL ahorita por yardas ganadas, y se enfrenta a la defensiva número 1 contra la corrida. Entonces pues va a estar muy interesante ver cuál de estos dos estadísticas se rompen, o sea, cuál de los dos puede parar al otro, o será que bueno, en este caso Dallas pueda correr el balón y mantener la posesión del ovoide y así mantener a la ofensiva de los Santos de Nueva Orleans fuera y al mismo tiempo anotar puntos, que son, van a tener que ser touchdowns, o sea, no va a haber tiempo para goles de campo. Como les dije, los Santos de Nueva Orleans están promediando 38 puntos por partido. Lo cierto es que la última vez que se enfrentaron, los Santos llevaban un récord de 11 ganados y 0 perdidos. Eran 13 ganados y 0 perdidos. Y perdieron contra los Cowboys en ese entonces. Eso fue en el 2009, me parece. Y también hay otras ocasiones en que ha llegado los Santos de Nueva Orleans pensando que podían derrotar a los Cowboys, como en el 2014, y perdieron 38-17. Entonces realmente estos dos equipos han estado jugando bastante competitivo estos partidos que han tenido entre ellos. Y esperamos que este partido sea igual. Ya no podemos decir qué es lo que irá a pasar. Ahorita que regresemos de esta pausa, les continuaré diciendo qué pasó en la NFL. No le cambien, están escuchando a lo mejor el deporte con Ray. complicado. En una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón. Latiendo por ti, latiendo por ti. Aquí yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que si hasta que algún día demuestras el tayrona, después no querrás ir pa' Barcelona. Lleva, llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que si a mi pique tú le muestras el tayrona, después no querrás ir pa' Barcelona. De la noche con 42 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, como les estaba diciendo, el partido de mañana se juega aquí a las 6:20 de la tarde, tiempo de la montaña, o 8:20 tiempo del este de Estados Unidos, y lo podrán ver por Amazon Prime o por Fox Network, o si tienen el NFL Network también por ahí lo van a poder ver. El chiste es que ahora sí no tienen ninguna excusa para no verlo, lo cual es probablemente algo bueno porque va a estar muy bueno el partido. Los otros partidos para este fin de semana, pues ya se empieza a poner bastante en serio la cosa. Bueno, antes de pasar a eso, déjenme decirles nada más los rankings de la ofensiva y la defensiva de los Cowboys y de los Saints para que se tengan una idea más o menos del agarrón que se van a dar mañana. Los rankings en la ofensiva, los Santos tienen la quinta mejor y a la defensiva tienen la decimoquinta. Después en la ofensiva de los Cowboys es la vigésimo quinta y la defensa es la número 7 de la liga. Obviamente, como les había dicho, tienen a la defensiva la mejor defensiva contra la corrida, los Santos de Nueva Orleans, pero eso es porque son bastante malos defendiendo el pase. Entonces pues se van a entregar todo para ver quién puede imponer posiciones o su voluntad contra ya será el corredor más experimentado de la NFL con más yardas, perdón, y la línea defensiva que es la mejor contra la corrida. Entonces veremos qué es lo que pasa mañana. Esto va a ser fundamental para ver quién gana este partido. Pero bueno, aquí están el resto de los partidos, empezando por el de Ravens contra Falcons el domingo en la mañana o a la 1 de la tarde del tiempo del este de Estados Unidos. Las Panteras contra Buccaneers es otro partido el domingo por la mañana. Bears contra Gigantes. Bills contra Dolphins. Colts contra Jaguares. En otro partido, los Browns se enfrentan a los Tejanos en un partidazo en el, bueno, lo que es el primer lugar de la división del sur de la Americana contra los Browns, que han ganado sus últimos partidos. Broncos se enfrenta a Bengalíes y los Rams se enfrentan a los Lions. En otro partido, Cardinals se enfrenta a los Packers en la última posibilidad para los Packers para alcanzar los playoffs. Realmente tienen que ganar todos los partidos que les quedan, los 5 partidos que le quedan para que tenga posibilidades extremas, así lejanas de clasificar. En los partidos de la tarde del domingo, los Chiefs contra los Raiders, Jets contra Titans, los 49ers contra los Seahawks, los Vikings contra los Patriots, y en un partidazo del domingo por la noche, los Chargers se enfrentan a los Steelers. El lunes por la noche tendremos el partido de las Águilas contra los Redskins, en también lo que parece ser el último intento de las Águilas por establecerse como serios candidatos a los playoffs este año. Bueno, y eso es todo por los partidos que vamos a tener. Vamos a las posiciones. Bueno, primero vamos a dar los resultados de este fin de semana, comenzando con el del jueves pasado en la noche. Los Bears le ganaron 23-16 y con esto ellos controlan totalmente la división norte de la Nacional. Después, en otro partido del jueves, porque fueron tres partidos el jueves, gracias a que fue Thanksgiving aquí en Estados Unidos, los Cowboys le ganan 31-23 a los Redskins y con esto alcanzaron a los Redskins en récord y los pasaron por el primer lugar de la división este de la Nacional. En otro partido, los Santos le ganaban 31-17. Con esto llegan al mejor récord de la NFL y también, controlando su división completamente. En otro partido, los Ravens le ganan 34-17. Este partido ya fue del domingo. En un partido que realmente los Ravens se vieron bastante bien y parece ser que van enfilados a los playoffs. En otro partido, los Bills le ganan 24-21 a los Jaguares. En un partido donde hubo una pelea a la mitad del partido y donde fue expulsado por esa pelea el corredor de los Jaguares, Fournette. Con esto, bueno, pues obviamente los Jaguares vienen deshaciéndose. Dejaron ir a su coach, a su coordinador ofensivo. Me parece que nada más al coordinador ofensivo fue al que despidieron. Y también pusieron en la banca al quarterback de los Jaguares. Entonces pues ya tendrán a un nuevo quarterback comenzando el siguiente partido. En otro partido más, los Seahawks le ganaron 30-27 a las Panteras. En un partidazo que realmente se decidió hasta el último con un gol de campo. Viniendo de atrás realmente los Seahawks para ganarle a las Panteras en su propio estadio. Los Browns también le ganaron 35-20 a los Bengalíes. En otro partido, los Patriotas le ganaron 27-13 a los Jets. Ya en los partidos del domingo, bueno, en otro partido del domingo por la mañana, las Águilas le ganaron 25-22 a los Gigantes. Realmente en este partido, pues los Gigantes iban ganando como, quiero decir, 19-0 o 19-3 en la primera mitad. Y las Águilas regresaron para ganarlo en los últimos segundos con un gol de campo. Y bueno, con esto las Águilas realmente todavía tienen chance de controlar la división este de la Nacional. En otro partido, los Bucaneros le ganaron 27-9 a los 49ers. Los Chargers le ganaron 45-10 a los Cardenales. Los Colts le ganaron 27-24 a los Delfines, también con un gol de campo en los últimos segundos. En otro partido, los Broncos le ganaron 24-17 con una intercepción en los últimos 4 minutos, en donde los Steelers estaban perfilados a anotar, empatar, llevarlo a tiempo extra tal vez y ganarlo en tiempo extra. Pero bueno, nunca sabremos porque fue muy mal pase de ¿cómo se llama? La torre esta. El quarterback de los Steelers en el último segundo, en el último segundo de ese pase, como que parecía que la quería parar, como que vio al liniero ofensivo, defensivo, en los últimos segundos y ya no pudo detener el balón. Y fue así como este liniero defensivo, que estaba básicamente nada más parado a la mitad de la zona de anotación, interceptó el balón. En otro partido, los Vikingos, el del domingo por la noche, los Vikingos le ganan 24-17 a los Packers. Y el lunes por la noche, los Tejanos le ganaron 34-17 a los Titans de Tennessee. Los equipos que descansaron fueron los Rams y los Chiefs. Y con esto, bueno, les voy a dar rápidamente cómo se ven los playoffs. Si se fueran a jugar hoy o este fin de semana. Para empezar, pues los equipos que estarían clasificados serían por la Americana y con un bye serían los Chiefs de Kansas City y los Patriotas. Los que jugarían la ronda de comodines serían los Ravens contra los Tejanos y los Chargers contra los Steelers. En la Nacional, los que tendrían el bye o el fin de semana libre serían los Santos y los Rams. Y los partidos de comodín, de la ronda de comodines, serían los Redskins contra los Bears y los Vikings contra los Cowboys. Pues me parece, bueno, si vamos a las posiciones, a las tablas de posiciones, ahorita en la Americana, en la división del Este, los Patriotas de Nueva Inglaterra tienen el récord de 8-3, en primer lugar. Los Delfines de Miami están en el segundo con un récord de 5-6. Buffalo tiene 4-7. Y los Jets están 3-8 en el fondo. En la división del norte, los Steelers están en primer lugar con un récord de 7-3-1. Los Ravens tienen un récord de 6-5. Bengals tienen un récord de 5-6. Cleveland 4-6-1. En el sur de la Americana, los Tejanos de Houston tienen un récord de 8-3. Los Colts de Cincinnati, de Indianapolis, perdón, tienen un récord de 6-5. Los Titans de Tennessee tienen un récord de 5-6. Y Jacksonville está en el fondo con 3-8. En el oeste de la Americana, los Kansas City Chiefs están en primer lugar con un récord de 9-2. Los Chargers de Los Ángeles tienen un récord de 8-3. Denver tiene un récord de 5-6. Y Oakland está en el fondo con un récord de 2-9. En la conferencia nacional, los Cowboys en la división del Este están en primer lugar con un récord de 6-5, igual que Washington, que tiene 6-5. Filadelfia tiene un récord de 5-6 y los Gigantes de Nueva York tienen un récord de 3-8 en el fondo. En el norte, en la división del norte, los Chicago Bears están en primer lugar con un récord de 8-3. Minnesota tiene el segundo puesto con un récord de 6-4-1. Green Bay tiene el tercero con un récord de 4-6-1 y en el fondo están los Leones de Detroit con un récord de 4-7. En el sur, la división sur, los Santos de Nueva Orleans tienen el mejor récord de la NFL con 10 ganados y 1 perdido. Carolina tiene el segundo lugar con un récord de 6-5. Atlanta tiene el récord de 4-7 y Tampa Bay 4-7. Los Rams de Los Ángeles en la división del oeste en la nacional están en primer lugar con un récord de 10-1. Seattle tiene un récord de 6-5 en segundo. Los Cardenales y San Francisco están en el último lugar con récords iguales de 2-9. Y bueno, eso es todo por la NFL. De ahí pasamos rápidamente a los partidos hoy de la NBA, donde los Hawks de Atlanta perdieron su partido contra los Charlotte Hornets. Los Charlotte Hornets anotaron 108 y Atlanta 94. En otro partido, los Knicks perdieron contra los Philadelphia 76ers. Los 76ers anotaron 117-91 en los Knicks. Los Utah Jazz ganaron su partido hoy 101-91 con los Brooklyn Nets. En otro partido, los Dallas Mavericks ganan 128-108 a los Houston Rockets. En otro partido, los Milwaukee Bucks le ganan 116-113 a los Chicago Bulls. Y Minnesota Timberwolves le ganan 128-89 a San Antonio Spurs. En otro partido, Nueva Orleans le gana 125-104 de los Washington Wizards. En otro partido, los Oklahoma City Thunder le ganan 100-83 a los Cleveland Cavaliers. En un partido que se está jugando ahorita, los Orlando Magic le van ganando 54-52 a Portland. Este partido está en el segundo quarter y quedan 2 minutos 33 segundos. Y en otro partido que se está en el primer quarter y lo va ganando los Clippers 18-11 contra los Phoenix Suns. ¿Y cómo están las posiciones? En la conferencia del Este, en la división del Atlántico, Toronto está en primer lugar con un récord de 18-4, Filadelfia tiene 15-8, Boston 11-10 y en el fondo están Brooklyn y Nueva York. En la central división del centro, Milwaukee tiene un récord de 15-6, Indiana tiene 13-8, Detroit 11-7 y en el fondo están Chicago y Cleveland. En la división del sureste, Charlotte está en primer lugar con un récord de 11 ganados y 10 perdidos. Orlando está segundo con un récord de 10-11 y en el fondo están Washington, Miami y Atlanta. De ahí pasamos a la conferencia del oeste y en la división noroeste. El primer lugar es Denver con un récord de 14-7. Oklahoma City tiene 13-7. Portland tiene 12-8. En cuarto está Minnesota con un récord de 11-11 y en el fondo está Utah con un récord de 10-12. En la división del Pacífico, los LA Clippers están en primer lugar con un récord de 13-6. Golden State está en segundo con un récord de 15-7. Los Lakers tienen un récord de 11-9. Sacramento 10-10. Y Phoenix en el fondo con 4-16. En el suroeste, Memphis está en primer lugar con un récord de 12-8. Dallas tiene un récord de 19. Nueva Orleans está 11-11, San Antonio 19 y Houston está en el fondo con un récord de 9-11. Y esto es todo por la NBA. Pasamos de ahí rápidamente a lo que es los resultados de Fórmula 1, donde bueno, pues ya se corrió este fin de semana el Gran Premio de Abu Dhabi, el último premio de esta temporada. Y pues Lewis Hamilton salió en primer lugar otra vez con un tiempo de 1 hora 39 minutos 40 segundos. Vettel llegó en segundo lugar, 2.58 segundos después de Hamilton. Max Verstappen llega en tercero. Y bueno, déjenme rápidamente nada más arreglar esto. Vámonos entonces al tercer lugar. Max Verstappen llegó detrás de Vettel, pues llegó 12.70 segundos detrás de Vettel. En cuarto lugar llegó Ricciardo, quinto llegó Valtteri Bottas, en sexto llegó Carlos Sainz, séptimo llegó Leclerc, en octavo llegó el Checo Pérez, noveno llegó Romain Grosjean, décimo llegó Kevin Magnussen, en décimo primero Fernando Alonso, que fue su última carrera. Harley llegó en décimo segundo, Lawrence Stroll llegó en décimo tercero, Van Dorn llegó en décimo cuarto. Décimo quinto fue Sirotkin, el décimo sexto fue Gasly, décimo séptimo, bueno, ya no llegó ni Ocon ni Gasly, y igual Ericsson, Raikkonen y Hulkenberg, que fueron descalificados o no terminaron realmente porque se atrasaron demasiado. Y bueno, vamos a ver entonces las posiciones dentro de Fórmula 1. Bueno, si es que las puedo ver. Y vamos a ver. Bueno, pues Lewis Hamilton llegó. Fue el primer lugar de esta temporada. Tiene 408 puntos. El segundo puesto fue para Sebastián Vettel con 320 de la Ferrari. Kimi Raikkonen también de la Ferrari quedó en tercer lugar con 251. Max Verstappen queda con 249 de la Red Bull en cuarto. Valtteri Bottas queda en quinto con 247. Daniel Ricciardo de la Red Bull queda en sexto lugar con 170 puntos. En séptimo quedó Nico Hülkenberg con 69 puntos. El Checo Pérez quedó en octavo con 62. Kevin Magnussen noveno con 56. Y Carlos Sainz con 53 quedó en décimo lugar. Ya de ahí, pues Fernando Alonso quedó décimo primero. Esteban Ocon décimo segundo. Charles Leclerc quedó décimo tercero. Romain Grosjean décimo cuarto. Pierre Gasly 15, Stoffel Van Dorn 16, Marcos Ericsson séptimo, Lance Stroll décimo octavo, Brandon Hartley décimo noveno y con un solo punto Sergei Sirotkin en vigésimo puesto. Y bueno, pues esas son todas las posiciones de los conductores. Realmente, pues felicidades a Lewis Hamilton, aunque pues ya se sabía que él había ganado el premio de esta temporada. Realmente pues lo controló desde hace como unas tres fechas, desde México, desde antes de México me parece que ya había ganado puesto, ya no, y, o sea, después de México ya se veía que no podía ser alcanzado por nadie más. Ok, entonces en las escuderías Mercedes quedó en primer lugar con 162 puntos, sí, 162 puntos. Oh, este es históricamente hablando. Qué caray. Bueno. Bueno, pues les voy a deber las posiciones de las escuderías porque aquí me están pasando todos los campeonatos que han ganado. Realmente tenía ganas de nada más ver quién quedó en primer lugar. Obviamente Mercedes ganó este año gracias a Lewis Hamilton y en segundo quedó Ferrari. Obviamente en tercero llegó Red Bull y en cuarto, aquí están, más fácil. En primer lugar quedó la Mercedes con 655 puntos, en segundo está la Ferrari con 571, Red Bull tiene 419 en tercero, la Renault queda en cuarto con 122, Haas Ferrari quinto con 93, McLaren Renault sexto con 62, Force India quedó 52 puntos en séptimo lugar, Sauber Ferrari 48, Scuderia Toro Rosso 33, Williams Mercedes con 7 y el Force India Sahara con 0 puntos. Y eso es todo por el día de hoy y por Fórmula 1. Espero que les haya gustado el programa. Los espero para la siguiente vez. Estuvieron escuchando Lo Mejor Deporte con Rabbit. No le cambien. Ahorita seguimos con la repetición del programa. Y bueno, pues gracias por habernos acompañado. Fue un placer. Nos estamos viendo. Has escuchado Lo Mejor del Deporte con David en Sexy Love Radio.